amor. Hoy me tienes el alma partida, sin poder asumir su dolor. Hoy me tienes el alma partida, sin poder asumir su dolor. Cariño que yo te ofrecía, todavía lo puedes tener. Si el cariño que yo te ofrecía, todavía lo puedes tener. Me duele tu ingratitud, me hace falta tu presencia, que en mi vida puso luz. Me hace falta tu presencia, que en mi vida puso luz. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo ser? Si el cariño que yo te ofrecí, todavía lo puedes tener. Si el cariño que yo te ofrecía, todavía lo puedes tener. La soledad me da pena, la soledad me hace mal. Tu recuerdo me consuela, pero me impide olvidar. Tu recuerdo me consuela, pero me impide olvidar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo ser? Si el cariño que yo te ofrecí, todavía lo puedes tener. Si el cariño que yo te ofrecía, todavía lo puedes tener. Sé que nadie podrá amarte como yo amándote estoy, pero si ya me olvidaste, la culpa es del corazón. Pero si ya me olvidaste, la culpa es del corazón. ¿Qué sucedió? ¿Qué pudo ser? Si el cariño que yo te ofrecía, todavía lo puedes tener. Si el cariño que yo te ofrecía, todavía lo puedes tener.